warm as lovers do. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos ponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, escuchar muy buena música, un buen momento de compañía, en mi caso con Javito Merlo en controles, por supuesto mi matecito calentito para una tardecita fresca como la de hoy, volvió el fresco, ¿viste? Bueno, por lo menos por aquí, que invita a estar guardaditos, invita a encerrarse un rato en el auto, dar una vueltita, escuchar muy buena música, en compañía de ella, de la música, en compañía nuestra y de la mejor compañía que ustedes pueden obtener en casa, con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es la idea de siempre, ¿no? Esta reunión semanal en torno de lo que nos reúne, ¿no? Lo que nos gusta, la buena música, por lo menos para nosotros, ¿no? Este tipo de música, hay muchos, ¿no? Obviamente que hay muchos estilos. En casa no puedo escuchar música fuerte. Bueno, mi mujer me dice, hablando de esto de que la vez pasada mis hijos habían ido a ver a Cirilo Fernández al Telonios en Palermo. Dice, pues yo ni regalada, dice, voy a ver esto, pero estaba escuchando yo algo, pero ni regalada voy a ver esto, a escuchar esto. Bueno, la mejor música del mundo es para nosotros esta, para otra gente será otra y está bien que así sea. Bueno, nosotros nos juntamos para pasar la vida este ratito, hurgando en el mundo de la música, buscando aquellas cosas que nos puedan alimentar el alma, ¿no es cierto? Bueno, surtidito lo de hoy, te voy anticipando que bastante tranqui, algunas cositas que ya hemos anunciado la semana pasada. Esto es muy lindo, este clima así como de un club nocturno, ¿no? Gente haciendo eso, lo que comentábamos recién, ¿no? Escapándose un poco de la rutina, del ruido, del trabajo, de la suegra, de lo que sea, y se va a tomar algo apetitoso allí en un club nocturno, escuchando muy buena música, dejando que el tiempo transcurra y que la mente también. Ese aire de clima, ¿no? Que un poco los encargados de este álbum, hablamos de él, el bajista acústico y eléctrico John Patitucci y la cantante Andy James publicaron este An Evening with John Patitucci and Andy James, publicado por Lecoq Records el 5 de noviembre de este año, con una cantidad enorme de músicos invitados. Por ahí ella explica, ¿no?, esta cosa de bueno, la gente después de todo este bolón que hubo con el bicharraco y que todavía parece que nos va a mantener a raya durante un tiempo, no quiere cosas complicadas, quiere cosas simples, quiere distenderse un poco, quiere pasarla un rato bien. Y qué mejor que estas canciones de amor, estas baladas, algunos clásicos. Un álbum larguísimo, casi 90 minutos, 17 temas. Escuchamos el 12º, Burn for Love, con la participación del baterista Vinícola Yuta, bueno, John Patitucci al bajo, Jackie Langley en guitarra, Chris Potter en saxo tenor, una sección de cuerdas, la New York Strings, en este tema lindísimo. Bueno, pero después se van sucediendo otros. ¿Quién más? Rick Magaiza, Bill Conlife, ¿quién más? Terry Stafford, John Cowher, John Beasley, Alex Acuña, Vinícola Yuta, ya han mencionado, Marcus Gilmore, Marvin Smith, bueno, y algunas sesiones de viento, como mencionábamos. ¿Y qué es lo que dice la cantante? Quería que la gente se sentara y disfrutara de una experiencia auditiva de sereno placer. John y yo intentamos crear algo fácil de escuchar que dejara a la gente sintiéndose bien después. Grabé el álbum previendo que la gente algo demasiado complicado en este momento en el que todos nos encontramos. Bueno, algunas apreciaciones más de de John Patitucci, diciendo que Andy es un colaborador muy generoso y flexible, tiene un gran amor por el gran cancionero americano. Cuando canta su farseo recuerda mucho a los grandes cantantes que crecí escuchando. El estilo en el que canta ofrece la oportunidad de escribir arreglos para orquestas más grandes. Bueno, comentarios vienen, todos halagüeños. Lo que importa es la música. Cumple su cometido, es realmente meloso. La voz de Andy James es fantástica, suave, cadenciosa. Un timbre especial y una selección de temas musicales, obviamente, también fenomenal. Lo que no es muy linda la tapa, ¿eh? Ahí, bueno, de paso te vamos comentando que a medida que van sonando los temas, van siendo publicadas las tapas de los discos. La tapa no se jugará mucho con la tapa, pero bueno, como decimos siempre, lo que importa es la música. Esta cosa de... ¿Vos sabés que me estaba acordando hace un momentito? Cuando nosotros arrancábamos, ¿no? Hace 30, 31 años, fíjate la pila de años. Y cuando fuimos a ofrecerle nuestro espacio, nuestra propuesta al dueño de la radio, él tiene esta idea, ¿no?, de que el jazz es una cosa muy, muy exclusiva, ¿viste?, para un tipo que está justamente en un club, ahí, ¿viste?, con ese aire de, qué sé yo, de tipo de mundo, un citadino de estos, de calle, ¿no?, con una copa de alcohol, una copa de whisky en las manos y todo ese ambiente así muy... Y nosotros no había manera que él entendiera de que el jazz tiene unos orígenes populares muy, muy marginales, ¿no?, como el tango. Pero bueno, él se quedó con esa idea, que me acordé un poco por ese ambiente, ¿no?, de club, ¿no?, de club exclusivo, en la idea de este hombre, ¿no? Y de paso me recordaba un poquito también estos años que han pasado, ¿no?, 30, 31 años. Vos sabés que mucha gente saludó la vez pasada en nuestro perfil de Face. Yo no tengo un perfil personal, solamente el de la radio. Quedó la fecha de octubre de hace algunos años, que fue la fecha en la que abrimos el perfil. No fue en octubre que arrancamos nuestro programa, fue a principios de año, de aquel año 90. Bueno, no importa, ¿no? Mucha gente saludó. Yo, vos sabés que me colgué, como siempre, poco por las redes. Y tendría que haber devuelto los saludos. Se me escapó un poquitito. Bueno, pero un poco de aclarar, ¿no?, esta situación. Que ya la he aclarado antes, pero bueno, si quieren seguir saludando, déanle nomás. Bueno, esto fue Andy James, John Patitucci, Any Evening With John Patitucci and Andy James. Publicó Le Coq Records 5 de noviembre de este año. Vamos a seguir con la programación, pero antes te voy a comentar que estamos escuchando de cortinas Bocó por el pianista cubano David Vireles, que en el día de ayer cumplió años, 38 pirulos. En el día de ayer también cumplió años el baterista Andrew Cyril. Pero bueno, nos quedamos con David Vireles en este álbum Bocó, publicado por SM, el 10 de octubre del año 2014, con Thomas Morgan en contrabajo, Robert Hurst en contrabajo también, Marcus Gilmore batería y Román Díaz en voces y biancomeco, instrumento, qué sé yo, se me ocurre africano, porque la onda del álbum es todo así, ¿no? Con un aire muy, muy, muy de aires africanos, sonidos ancestrales, etcétera, etcétera. Bueno, David Vireles, joven pianista cubano que en el día de ayer cumplió años. Rapidongo, vamos a ir ahorita nomás con Fergus McGrady, Kern. Un álbum publicado por Edition Records a principios de este año. Este muchacho, pianista escocés, realmente fantástico. Varios intérpretes japoneses para hoy, todas chicas. Seguimos con Ayumi Tanaka Trio, con Subaqueous Silence. Silencio Subacuático, publicó SM el 29 de octubre de este año. ¿Quién más? El Chico de Tapa, Román Ostrovsky Cuarteto. Un álbum publicado, va a ser publicado dentro de poquitos días. Grabado en vivo en el Stellarium Club de la Ciudad de Buenos Aires, el 2 de septiembre de este año. Todas composiciones del gran guitarrista argentino, que en pocos días más va a ser su presentación oficial allí en el mismo Stellarium Club. Y por los auspicios de Yamila de la Fuente, quien es la secretaria o encargada de prensa de él y otros músicos. Ya hemos pasado algunas otras cositas, La semana pasada fue Enrique Peña y bueno, algunas otras cosas antes también, todas gracias a los aportes de la encargada de prensa Yamila de la Fuente. Hoy le toca a Ramón Ostrowski, Román Ostrowski, cuarteto, un álbum realmente fantástico. Seguimos con otra de las agrupaciones japonesas, ella también una pianista, Yoko Miwa Trio, Keep Talking, publicado por Ocean Blue Tear Music el 14 de junio del año 2019. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo esto. El baterista estadounidense Jonathan Blake, con su último trabajo discográfico, Homeward Bound, su debut para el sello Blue Note el 29 de octubre de este año, donde participa al piano el homenajeado y recientemente cumplido cumpleañero 38 pirulos David Vireles. Esto fue promocionado hace algunos días como novedad. JBBG Small Gran Reserva es una agrupación, una gran banda, que en este caso lo de Small viene porque se achicó la gran banda, ¿no? Se achicó para unos pocos, para un cuarteto, quinteto, no recuerdo muy bien. Times of Change Volume 2, publicado por Natango Music el 19 de octubre de este año, con la participación estelar del guitarrista Franco Vietnamita Nguyen Lee. Y cerramos con, viste que estamos muy cerquita de la Navidad y ya empiezan a pulular viejas publicaciones, viejos temas, viejos discos de temas navideños. Hay algunos otros bastante nuevos o nuevos. Así que con este espíritu navideño que ya se está acercando, vamos a escuchar un reciente trabajo publicado por el trompetista alemán Till Brunner. Christmas, publicó Sony Music el 29 de octubre de este año. Lindo, lindo, lindo. Bueno, cortinas con David Vireles, nos vamos a ir ya nomás con esto realmente fantástico, ¿eh? Fergus McGrady, Kerr, Edition Records, 29 de enero de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, otro muy jovencito trío, Fergus, liderado por el pianista escocés Fergus McGrady. Hemos hablado tantas veces, ¿no?, acerca de la erupción en el panorama brasileño internacional de jóvenes tríos, tríos de jazz que van tras los caminos, porque no, me refiero a aquellos más cercanos geográficamente, ¿no?, al desaparecido trío sueco ST. De Bad Plus, por ahí algunos también, que se miran en ese espejo. Hay quienes otros, un poco más, quizá entrado en años, ¿no?, se fijan o intentan reflejar la música de sus mayores, Bill Evans, Meldo, qué sé yo, Jarrett. Dificilísima tarea, ¿no?, porque cómo ser original, cómo ser único o intentar hacer algo que sobresalga a la media, aún siendo muy buen músico, ¿no?, siendo muy buen instrumentista, está plagado el panorama jazzero y de otros géneros también con grandes instrumentistas, pero faltos de música, ¿no? Tocan fenómeno, pueden dar clases, pueden, no sé, pero de ahí a que suenen musicalmente agradables puede que haya un tramo. En el caso de Fergus McGrady, un muchachito que ha logrado acaparar la atención primero de la prensa local, después europea y estadounidense también, con apenas su segundo álbum, este Kern, publicado por Edition Records el 29 de enero de este año. El anterior álbum Tura, un álbum publicado bajo un esfuerzo propio, autoproducido, fue el primero que llamó la atención de los grandes del movimiento. Se consolida con este Kern, con una tapa muy linda también, una tapa muy, muy, muy simple, muy linda, un pedazo de piedra, pero bueno, tiene su explicación. Ocurre que la música de McGrady está, obviamente está influenciada por el paisaje escocés, el folk escocés. Por ahí leía que, muy poco revisionado, ¿no?, el folk escocés, otra fórmula muy, muy, muy clásica, muy común, ¿no?, música de jazz, que obviamente echan mano de la música clásica, como se ha podido escuchar en este tema que escuchamos recién, An Old Friend, el octavo de nueve que tiene este Kern, y según la prensa le ha entrado el folk escocés como ninguno, y bueno, obviamente que es la fórmula que funciona, ¿no?, el jazz fusionado con los ritmos locales. Obviamente que nada se va a parecer, la música de McGrady no se va a parecer a la de otros músicos de otros lados del planeta, porque si son fieles a esto, ¿no?, de buscar originalidad, van a ir en busca de los sonidos que están en casa, ¿no?, el folk local. Por eso que la música de McGrady no, o el folk escocés, no se va a parecer nada a ninguna chacarera local, obviamente. Y ahí está lo sano, ¿no?, de esta fusión. Y lo agradable y lo inusual y hasta lo imprevisible, ¿no? Y bueno, con talento obviamente también, ¿no? Surgen cosas realmente lindísimas como la que escuchamos recién. Muy poético, muy muy lindo. Y hablábamos recién de la tapa del disco, un pedazo de piedra, bueno, el que tiene que ver con que el hombre además ha recorrido obviamente su tierra natal, tomando, recogiendo pedacitos de piedras, ¿no?, de distintos lugares, ¿no?, haciendo una colección, como llevándose parte de su Escocia natal y querida a su casa con esos pedazos de piedra provenientes de distintos lugares. Seguramente no se trajo solamente la piedra, sino que esa piedra le habla, ¿no?, le habla a través de la música de que se escucha en ese lugar. Sabemos de los territorios, pequeños territorios, pero con mucha, mucha diversidad cultural, así que seguramente de ahí la idea de traerse un pedazo de piedra de cada lugar, de cada rincón de Escocia, y conjuntamente con ello su música. Bueno, muy lindo, acompañan a McGrady, David Bowen en contrabajo y Stephen Henderson batería. Medio rapidón, te cuento que Bueno, el muchacho ya ha amontonado unas cuantas cocardas en su cogotito y la vitrina ya parece que le queda chica, porque fue álbum del año en los premios parlamentarios y de Jazz de Escocia, eso fue en el año 2018, fue finalista en el premio escocés de álbumes del año 2019, de todos los géneros, ¿no? Como mejor álbum de todos los géneros, no solamente de jazz. Finalista de músico de jazz del año de la BBC en el año 2018 y recientemente en octubre del año pasado, mejor instrumentista de los Scottish Jazz Awards. Muy bien. Vamos a seguirlo de cerca, este muchacho que arranca y arranca con todo, ¿eh? Kerr, Fergus McCready, Edition Records, 29 de enero de este año. Muy bien, sigamos mientras estamos escuchando de cortinas a el pianista cubano David Viroles, que en el día de ayer cumplió 38 años. Andrew Cyril también, algunos más, bastantitos más, en el día de ayer, entre tantos otros, ¿no? Pero destacamos a los más reconocidos. David Viroles, los estamos escuchando a través de su disco Bocó, publicado por SM el 10 de octubre del año 2014. Vamos a ir a esto, con esto ahora. Esto, les sugiero no cambiar de radio ni apagarla, ni tal vez levantar un poquito más el volumen, porque es un álbum y prácticamente o particularmente el tema que vamos a escuchar tiene un componente de silencio realmente muy enigmático, casi misterioso también por momentos, con lo cual requiere una escucha pormenorizada, ¿no? Hablamos de Ayumi Tanaka Trio, Subaku Silence, publicado por el sello SM el 29 de octubre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Fue Ayumi Tanaka Trio, Subaku Science. Escuchamos el séptimo corte, el último, que le da título al álbum, Sonidos o Silencio, quiero decir, subacuático. Christian Mies Svensen, contrabajo, y Per Odvar Johansen, batería. Ayumi Tanaka al piano, haciendo su debut como líder. Ya había participado la pianista japonesa en dos anteriores participaciones o álbumes de Thomas Stronen, fue Lucas y Bayou, pero aquí hace su aparición en el sello alemán como líder de banda. Más que un trío, la pianista considera que su formación es más bien un conjunto de cámara, compartimos un flujo de energía incluso en silencio, comenta la pianista. Fantástico lo que escuchamos, ¿viste? Un silencio así, por momentos un poco perturbadores, ¿no? Misteriosos. Pero ese grado de perturbación que no te permite entrar en pánico, ¿no? Como para figurarlo de alguna manera, sino que es como que te dejas llevar, ¿no? Ese misterio, a ver qué viene, y después qué viene, y después qué viene. Claro que es una música que requiere esa escucha, ¿no? Esa escucha consensuada, pormenorizada, tranquila. Quizá para algún momento en especial y no para otros, pero se merece una escucha tranqui porque es un álbum realmente fantástico, fantástico. Esta mezcla muy particular, siempre comentamos, ¿no? De la música clásica con el jazz y otros géneros locales. En este caso, la pianista hace un aporte muy fuerte de la música clásica japonesa, ¿no? En esta cosa de los usos, de los silencios, de los espacios, ¿no? Esa sensación muy espacial, ustedes habrán escuchado los silencios, ¿no? Muy típico de la música japonesa, según ella misma explica, y muy, pero muy así inquieta, ¿no? Con esto de ir en busca de algo más, se trasladó a Noruega, a Suecia, Noruega, Oslo, hace unos 10 años, detrás de algunos músicos que ella había escuchado y bueno, con los cuales quería seguir investigando la música local, la música que ellos proponían, y como una forma de acrecentar la propia, ¿no? Fue así que de alguna manera se hermanó con el contrabajista Christian Mies Svensen y el baterista Per Odvar Johansen, con quien vienen girando desde hace algún tiempo largo, ¿no? Para este debut en el sello SM el 29 de octubre de este año. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. ¿Qué hora es? Estamos bien. Vos sabés que uno de los temas, busqué, porque digo, tiene que haber alguna referencia. Se me ocurre a mí, ¿no? Una conexión así que yo hice. La voy a tirar porque me viene dando vuelta en la cabeza. Y no la he podido confirmar porque la data obtenida, tanto en su página web como en la del sello SM, es absolutamente escueta, algo impropio del sello SM, que suele haber mucha información. En este caso, poco y nada, muy poquito. ¿Qué es lo que digo con esto? Bueno, porque el segundo corte, Black Rain, donde uno de los críticos habla acerca de uno de los aspectos más destacados, ¿no?, del álbum, es el tema Black Rain, Lluvia Negra. Se me ocurría a mí, escuchando la totalidad del álbum, ¿no?, con ese aire así muy introspectivo, muy de, casi ceremonial, ¿no?, casi como de luto en algunos aspectos, se me ocurre, ¿no?, como para graficarlo de alguna manera, Y la conexión que yo hice con esa película, Blood Rain, con de Ridley Scott, de hace algunos años allá, atrás, con Michael Douglas y Andy García, dos policías neoyorquinos que atrapan a un yakuza, un miembro de la mafia japonesa. El gobierno japonés lo reclama, así que lo llevan para allá, el tipo se escapa y ahí empieza todo el bolonqui, ¿no? En algún momento, el personaje principal le pregunta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, con alguno de los jefes mafiosos, ¿no? Porque en definitiva se trata de dinero, ¿no? Parece como que la cosa está siempre detrás de la plata, ¿no? Y el tipo le dice, no, absolutamente nada que ver. Dice, yo era muy jovencito, era un nene, y pude ver cómo los soldados de su país destruían mi ciudad, Hiroshima, y no quedaba nada, y que posteriormente, cómo caía la lluvia negra que mataba todo. Mataba a los sobrevivientes que habían quedado, mataba a los animales, mataba a los cultivos, una lluvia negra. Se me ocurría que algo por ese lado tendría que venir. Me consumí no sé cuántos minutos de bla bla, que después lo voy a lamentar, pero no tengo forma de confirmar, ya te digo, porque la data es muy escueta, pero se me ocurre que algo tiene que ver con este estilo silencioso, ceremonial, cadencioso, de respeto, de luto también, en muchos pasajes de este álbum, ¿no? Subaqueous Silence, silencio subacuático. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí se fue. Vamos a ir ya nomás. Bueno, el chico de tapa, Román Ostrovsky Cuarteto, álbum grabado en vivo en el Telonis Club de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, el 2 de septiembre de este año. Fernando Pugliese, piano; Damián Falcón, contrabajo; Bruno Varela, batería. Todas composiciones del guitarrista Román Ostrovsky. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchábamos algunos aplausos ahí al final del tema, algo que se va a reiterar el próximo jueves 25 de este mes. En el mismo lugar, en el Telanius Club, a las 19:30 horas, allí en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Nicaragua 5549, donde va a ser el lanzamiento oficial de este álbum grabado también en vivo, en el mismo lugar, el 2 de septiembre de este año, ahí en el Telanius Club. Acompañan a Román Ostrowski, que compuso la mayoría de los temas, salvo el último, Starry Eyes. Los demás son todas de su propia pluma, como este que escuchamos, el cuarto, Let's Call. Acompañan a Román, Fernando Pugliese en piano, Damián Falcón con trabajo, Bruno Varela batería, la misma formación que lo acompaña desde su álbum debut hace aproximadamente unos 3 años, con Horizontal, un álbum publicado en el año 2018. Segundo álbum, apenas de este gran guitarrista, con una onda bárbara, ¿no? Ustedes habrán escuchado un sonido muy, muy, muy pulcro, muy, muy luminoso, de Roman Ostrovsky. Mucho más no podemos comentar porque adolece Roman de data propia, data más profusa. Lo que tenemos aquí, lo que nos ha suministrado prensa a través de Yamila de la Fuente. He hecho una búsqueda por internet y la mayoría de los portales y algunos sitios también de difusión de música de jazz reflejan lo mismo. Yo esperaba encontrarme por ahí con alguna nota, viste que siempre salva, ¿no? Alguna nota que alguien hace, pero no encontré nada. Bueno, detallecito, ¿no? Ustedes me habrán escuchado tantísimas veces quejarme, ¿no? De la falta de data, porque está bien, como dijo la propaganda de la cerveza, ¿no? Lo importante es la música, pero qué importante también es conocer un poco más a los personajes, al personaje detrás de la guitarra, detrás de la música, conocer sus proyectos, un registro fotográfico más amplio, etcétera, etcétera, una web personal. Obviamente yo me quejaba la semana pasada cuando escuchábamos a Enrique Peña, digo, Enrique no tiene una web, pero por ahí cuando llegó la fecha de la publicación del álbum, fue el viernes pasado, 5, el portal Bandcamp muestra un enlace a una web, enriquepenamusic.wordpress.com, donde podemos obtener algo más de información, ¿no? Sigamos con las quejas. El sello en el que Enrique Peña publicó el álbum, Airs and Edges Music, no anuncia como novedad el álbum de Enrique, tampoco tiene un perfil de los músicos actualizado, ¿no? Son lugares donde uno va a buscar información. El club adolece también de información, la página del Telonius adolece de información con respecto a los músicos que presenta. Pequeños detallecitos, ¿no? Pequeños detallecitos. Así que seguramente pronto vamos a poder disfrutar de una web personal de Roman Ostrovsky. Se lo merece. Se merece que todos nosotros, ávidos de información y de música, podamos estar al tanto de lo que se produce, ¿no? Muy bien. Bien. Roman Ostrovsky Cuarteto, en vivo en el Telonius Club. Están todos invitados para el próximo 25 de noviembre. Fenómeno, sigamos. Agradecidísimos, ¿no? A Yamila de la Fuente, que ha proporcionado la música, y al mismísimo también Román, que ha dado los permisos, ¿no? Para que podamos difundir su música varios días antes de la presentación oficial del álbum. Bien, sigamos. Yoko Miwa Trio, Keep Talking, publicó Ocean Blue Teal Music el 14 de junio del año 2019. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, lindísimo el último corte de 11 que tiene este Keep Talking por Yoko Miwa Trio, publicado por Ocean Blue Team Music el 14 de junio del año 2019. Sunshine Follows the Rain, el 11º y último corte. El cuarteto, compuesto por Will Slater en contrabajo, Scott Goulding en batería y Brad Barrett en contrabajo. Yoko Miwa ha sido dotada tanto de extraordinarias habilidades musicales como del espíritu puro necesario para el gran arte. Nos encantan sus dotes musicales y también su espíritu hermoso, dice Amaya Mal. Benny Green también le dispara: aprecio y respeto enormemente la claridad y la fuerza en la forma de tocar de Yoko. Es muy evidente la honestidad, el cuidado y la profundidad de los fundamentos con los que toca el piano. Pero esta chica tiene una historia muy, muy, muy particular. Por allá a finales de la década del 90, como tantos otros estudiantes de música, formación clásica, se presentó, así como quien no quiere la cosa, ¿no?, para una audición para asistir a la Berklee, de casualidad, dice la data, como a desgano, pero terminó ganando la beca, una beca completa. Eso la llevó a los Estados Unidos en el año 97 y hasta la fecha sigue allí. No se volvió nunca, y además de pertenecer y permanecer dentro del circuito local, es también una muy popular y prestigiosa docente en el departamento de piano de la popular Berklee, el instituto musical, uno de los más famosos del mundo, ¿no? Natural de Kobe, en Japón, dice que mucho no se interesaba por el jazz hasta que conoció y estudió con Minoru Ohsone, un organista, un popular organista de televisión y propietario de un club nocturno también, el padre del pianista ya más conocido, este Makoto Ohsone, el papá, fíjate dónde cayó. Trabajó en el club de Ohsone como acompañante y profesora de piano, en su escuela de música, la de este profe y dueño del local, Minoru Ohsone, el papá de Makoto Ohsone, hasta que, debido a ustedes recordarán el enorme terremoto de Kobe, que destruyó la ciudad, prácticamente destruyó la totalidad de la ciudad. Obviamente el club no escapó al desastre. Y fue así que decidió emigrar. Y en ese momento fue donde se presentó a la audición para la Berklee. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿no? Ese toque tan, tan fenomenal, tan lindo, tan, tan particular. Tiene un álbum más reciente, me gustó mucho este último. Keep Talking, del año 2019, pero tiene otro más reciente, del año en curso, publicado por el sello Ubuntu Music, álbum debut para el sello. Este es Songs of Joy, que prometido para próximas ediciones. Me encantó la onda de esta pianista, realmente lindísimo. Bueno, sigamos porque mucho bla bla, compañero, y no quiero dejar nada fuera. Jonathan Blake, Homeward Bound, publicó Blue Note Records el 29 de octubre de este año, álbum debut para el sello Blue Note. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Jonathan Blake, Homeward Bound, Blue Note Records, 29 de octubre de este año, el tercer corte de 8 que tiene este álbum, realmente fantástico, una tapa muy muy linda también, Rivers and Parks, la banda Emmanuel Wilkins, saxo alto, Joel Ross, vibráfono, David Viriles, a quien estamos celebrando su cumple 38 en el día de ayer, al piano Desron Douglas, contrabajo Jonathan Blake, batería. Este muchacho cuyo álbum mencionado es su debut en el sello Blue Note, esto de volver a casa, él lo explica de alguna manera bastante simple, ¿no? De vuelta a casa. Él dice que el nombre nos representa como cinco individuos reunidos por una causa común, intentar hacer la música más honesta posible. Creo que el sonido también proviene de los años en los que Desron, David y yo hemos tocado juntos y de toda la historia en la que Emmanuel y yo conocemos desde los tiempos de Philly y luego la conexión de Emmanuel con Joel. Bueno, todo queda en familia, ¿no? Rememorando los largos años en los que en algún momento ha tomado, ha formado parte de agrupaciones propias como siendo parte de como músico de sesión de otros. Hay un poco de historia con todos en el grupo, así que cuando venimos a tocar juntos es un sonido de banda único, de vuelta a casa. Es un poco la idea y un poco la sensación, ¿no? De estar juntos todos de vuelta, todos juntitos, como hermanos que han estado tocando separados y se vuelven a reunir. Habíamos dicho, ¿no? Esta cosa de como músico de sesión y celebradísimo músico de sesión, además de ser uno de los miembros del panorama juvenil, ya sé, ¿no? Jonathan Blake. Este hombre ha tocado durante casi 15 años con Kenny Barron, actuando en los últimos trabajos discográficos también, del desaparecido Dr. Looney Smith. Desapareció hace muy poquitos días, pocas semanas, muy poquitas semanas. Bueno, ¿qué otra cosita? Y bueno, y nada más, ¿eh? Porque hay mucho, pero estoy muy sobre la bola. Jonathan Blake, Homeward Bound, publicó Blue Note Records el 29 de octubre de este año. Lindísimo, ¿eh? Fantástico, muy muy lindo. Bueno, ¿con quién seguimos? Los dos últimos. JBPG, Small, Gran Reserva, Times of Change, Volume 2. Publicó Natango Music el 19 de octubre de este año. Thank you. también JBBG Small, Gran Reserva, Times of Change, Volume 2, publicado por el sello Natango Music el 19 de octubre de este año. El segundo corte, Coromandel, de 6 que tiene este disco, realmente fantástico, muy lindo. La prestigiosa Jazz Beat Bangras, reducida a un quinteto, por de ahí lo de Small, Gran Reserva. Compuesto por Horst Michael Schaeffer en voz, trompeta, Henry von Kainen, mamita, saxo tenor y soprano, Uli Renner, teclados, Thomas Whedon, bajo eléctrico, Thomas Stabler, batería, y los músicos invitados, el guitarrista Franco Minamita en Gugli y el saxofonista alto y flautista Wolfgang Paschnik. Qué lindo el sonido de la guitarra de Nguyen Lee, ese sonido tan electrizante, ¿no? Tan folclórico, ¿no? Hablábamos de la mezcla del jazz con el folk, la fusión fenomenal de los aires orientales en la guitarra de Nguyen Lee es asombrosa. Bueno, nos vamos a ir. Hay algo más, pero lo dejamos por ahí. Nos vamos a ir con... mira qué apurado que estoy. Steve Runner. Christmas, publicado por Sony Music el 29 de octubre de este año. Till Brunner, trompeta, Frank Chastanier en clavinete, Christian von Kapest, qué sé yo cómo se pronuncia esto, en contrabajo. Empiezan a sonar, ¿no?, los aires navideños, la música navideña. Y como están apareciendo, nosotros despacito también nos vamos poniendo en clima con este Christmas, un álbum recientemente publicado, una etapa feísima. Pero bueno, siempre bienvenida a la música de Till Brunner, tan suave y tan delicada, para la despedida. Juan Carlos Preus, con la presentación de la publicación de la programación del día de hoy. Javito Merlón Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Christmas time is here, happiness and cheer, fun for all that children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient rhymes of love and dreams to share. Sleigh bells in the air, beauty everywhere, Yuletide by the fireside, and joyful memories there. Christmas time is here, family strong and near. Oh, that we could always see such spirit through the year. And joyful memories there. Christmas time is here,